México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sanguine Jesús Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Monsters and Geeks Versus. Y este es un podcast un tanto especial. Queríamos hacerlo enfocándonos al estreno de Alien Covenant. Sí. Pero dijimos, pues mejor vamos a hablar de Alien completamente, ¿no? Hace una semana, dos semanas ya. El 26 de abril celebramos el Día del Alien. Sí. Ahorita sí. Explicaremos adelante por qué se celebra en esa fecha. Exacto. Entonces, por eso decidimos hablar generalmente del Alien, Monsters and Geeks versus Aliens. Películas, videojuegos, cómics. No sé, cómics, lo que nos acordamos ahorita en esta divertida hora, que esperemos no sobrepase más tiempo, chavos. Ok, trataré. Y aquí entre los chavos, entre comillas, tengo al buen Pedrito Banda. Hello, hello, hello. Pedrulu para los cuates. Yeah, yeah. Al buen Francisco Meneses. Hola, hola, buenas noches. Alias el Pancholino. Pancholino. A Víctor Ángel. Alias Vico. Alias el Vico o el Bondum. Que no diremos sus siglas porque son horribles. Y acá Vicente Cabrera, alias el Capi. ¡Yeah! Pues vamos a empezar con Alien. ¿Quién quiere dar un poquito de detalles del xenomorfo? De su creación, en qué se basan. Todos damos por hecho la película de Ridley Scott. Sí. Pero por ahí hay detalles turbios, que hay como que en realidad es Alien, así. Alien. Que acá la primera es el octavo pasajero. Aquí lo conocemos así. Que fíjate, es un título bien ingenuo, pero bien bonito. Sí, es muy bonito. Y aparte te engloba el terror, porque solamente hay siete tripulantes y es... Ay, ¿quién es el uno octavo? Más. Sí, ¿quién es? Y lo que tiene, así antes de ya entrar propiamente, lo que sí tiene la uno, como bien dices, es que sí cabalga entre una película de ciencia ficción y de horror. O sea, la puedes ver de las dos formas. Yo conozco gente que ha visto Alien, el octavo pasajero, y se le hace una película de horror. Nada que ver con ciencia ficción. Bueno, sí, por las naves, nada más. No, nada, es que de hecho es la primera película que combina tiene, los dos géneros. No es que sea de terror o de ciencia ficción, absolutamente, sino que está combinado. Sí, sí, sí. Y esto pues, se lo debemos a tanto al guión de Dan O'Bannon, como a la dirección de Ridley Scott. Claro. Los dos ahí hicieron una mancuerna perfecta. Muy chipocles. Para poder combinar, porque esto, recuerden, antes de Alien, que estamos hablando del 79. Antes de eso, pues, tenemos una tradición de películas de ciencia ficción. Que era como de acción. Pero eran así como muy ingenuas. Pero eran unas space operas muy tranquilas, muy familiares. Sí, ¿no? muy ingenuas todas. O sea, incluso las catastrofistas, que no sé, como el día que se separó el mundo, la guerra de los mundos, todo eso, eran como muy sencillas en ese aspecto. Bueno, hasta las mismas de viaje espacial, ¿no? Como Forbidden Planet. Sí. Que siempre hay una amenaza, pero es bien cheesy, ¿no? ¿Cómo decirlo? Muy ingenuo. Ajá. muy de pastelazo, muy naif, ¿no? También el viaje espacial era tipo Perdidos en el Espacio. Ajá, exacto, exacto. Con sus aventuras y un poquito de acción. Claro. Y es que de hecho sí, por ejemplo, incluyendo Perdidos en el Espacio, sí se encontraban con monstruos y toda la cosa. Pero era más muy ingenuo, muy más descafeinado. Derrotables fácilmente. Más descafeinado. Claro, igual que Star Trek, por ejemplo, ¿no? La exploración espacial y activista. Con Alien nos dan este universo duro, frío, de horror, ¿no? El trancazote. Y como bien dices, el título totalmente muy aplaudible, ¿no? El octavo pasajero. ¡Ay, cabrón! Yo creo que es de los mejores títulos que han hecho en Latinoamérica para una película. Sí, digo, sí, antes no fue Loca Academia en el Espacio. ¿Y dónde está el monstruo? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Sí, bueno, por eso fue en los 80s esas modas, ¿no? Salió en 79. Como bien decías, que está basado en la mano del guionista Dan O'Bannon. Gracias, Vico. Y el director Ridley Scott. También hay por ahí un comentario que ustedes pueden checar, que se inspiraron en un cuento que al parecer me estaba diciendo aquí Víctor, que está dentro de una recopilación en realidad. Yo tenía la noción de que era una novela solita, la del Destructor Negro. Pero al parecer, no, estaba equivocado. Parece que venía dentro de otro... No, lo que pasa es que, bueno, es una... Pues una novelita como por episodios, por decirlo de esa forma, pero están recopilados en un solo tomo que se llama El Vuelo del Beagle Espacial. Ok, y en esos capítulos hay uno que se llama en especial El Destructor Negro, que es totalmente parecido a Alien, el octavo pasajero, es así completo. Como pues que se inspiraron, ¿no? En ese cuento. Es que de hecho... No reconocen la autoría. La autoridad. Más bien del hecho de que digan, de ahí lo sacamos. No. Pero si lo leen, es muy similar, y es una historia de caño del 30. En 1969, que estábamos checando, por cierto, el autor de estas historias es Bombard, que es así medio... Sí, como medio trabalenguas. Medio alemanesco el asunto, pero lo curioso es eso, ¿no? Que está escrita o publicada en 1969, más o menos como la época en que también Robert E. Howard con Conan, sí, toda esta época de Poop y este tipo de historias. Amazing Stories. Exactamente. Y de hecho, no dudo que haya sido en este tipo de revistas, porque se llama, donde apareció originalmente, se llama Amazing Astounding Science Fiction Stories, algo así. Ajá. Entonces, digo, ese es como el dato no reconocido, ¿no? De que pues nunca se le ha dado el reconocimiento. O tal vez no lo han querido dar porque dicen, bueno, es que realmente no me inspiré en él, ¿no? Pero el cuento es sumamente parecido. Igual lo leyó en algún tiempo, se quedó las ideas y dijo, se me ocurrió esto. Ajá. Y olvidó que había leído ese cuento. Es muy común, ¿no? Sí. Y olvidó que leyó ese cuento. Sí, porque de hecho los autores, a lo mejor el nombre del otro escritor, son dos los de Alien. Ellos citaban como fuentes inspiratorias a la cosa del otro mundo. Sí. A la misma Forbidden Planet. Pero la cosa del otro mundo, la original. La del 50. La del 59, ¿no? La de Carpenter. La de Carpenter fue después, incluso que Alien. No, es anterior. No, es lo que pasa es que todo esto son muchas fuentes de inspiración para esta película que, pues, no, o sea, como que a lo mejor no están tan bien definidas para que el autor diga exactamente. Aquí yo me basé, simplemente presentó su historia y pegó muy bien. Y bastante, ¿no? Y esta película nos entrega tres grandes cosas, ¿no? Tres enormes pilares en la cinematográficamente hablando. Nos entrega la primera mujer heroína ruda, fuerte, que es Ripley. Pero no la primera, pero sí la más... Sí, porque estaba Barbarella. Ya estaba Barbarella, pero así como la más... No, pero Barbarella más así como... Sensualona, más echando la madre. Pero aún así es una heroína principal. Sí, ¿no? Pero aquí es una heroína... Una mujer luchona. Una mujer luchona, dirán por ahí. Mamá lucha. Nos entrega eso, más que nada. Nos entrega el primer mujer femenina ruda, fuerte, antes de... Saracono, el primer y demás. Protagónico femenino fuerte de una mujer, ¿no? Que utiliza armas, tiene carácter. Yo estoy en desacuerdo, porque okay, sí es una protagonista, pero yo la veo más como una sobreviviente de las películas de terror slasher. Ok. Porque cuando toma el poder rudo es hasta que la agarra James Cameron. Pues sí, ya. Y la moldea como esta mujer de armas tomar. En la 2. En la primera es una sobreviviente como todo. Como Jamie Lee Curtis en Halloween. Pues. Sí, pero también se pone, en la 1 se pone así las pilas y digo, ok, estoy que me cago de miedo, pero sí. Nah, pues igual que todas las demás. Pues todas pero no es tan Green Queen como las otras, porque aquí ella repente, maneja armas y se pone al tú por tu cuidado. Es más inteligente. Es una militar. No le gana el miedo. En realidad era una científica, pero tenía entrenamiento un poco militar. Pero era científica realmente. Eso es teniente, ¿no? Por eso es teniente, exacto. Entonces, bueno, eso nos entregó esa heroína. Nos entrega al monstruo más que inolvidable, xenomorfo. y nos entrega lo que habíamos dicho, ¿no? Este juego entre, si no sé si es terror o es ciencia ficción, y está fusionado, ¿no? Los estilos, ¿no? Y aparte te puso en pedestal a Ridley Scott. Por supuesto. O sea, ya tenía películas anteriores como Los Duelistas. Sí, sí, sí. Pero con pero, esta pero fue... que dijeras, no mames, este güey hay que echarle el ojo con alguien. Y cuando hace Blade Runner, pues ya. No, pues ya, se consagra. Todo el mundo hace reverencias. Sí, sí, se consagra, ¿no? Totalmente, sí. Y aquí también lo curioso es, por ejemplo, que realmente Ridley Scott sí le da como un giro o un refresco a la al género de terror. Lo cual Stanley Kubrick no logra con su resplandor. Es que son más o menos como de la misma cámara. Okay. Lo que me refiero es esto. O sea, no es tan pretencioso Ridley Scott al tratar de hacer esto y lo logra. En cambio, Kubrick sí quería hacer con el resplandor eso de ay, voy a mejorarlo, voy a innovar y todo eso, y no lo logra tanto. Llevando a dormir al ¿eh? Qué la mente. Bueno, pues. Tú es fan, ¿qué quieres? Es fan de Kubrick, ya lo sé. Bueno, ¿y quién creó al xenomorfo? Pues H.R.R. Giger. Hans Giger, Giger, como se pronuncia. Giger. Porque Giger. Algunos dicen Giger. Que es Giger, Giger, otros no sé. Cada quien lo pronuncia como quiera. Sí, como quiera, ¿no? Pero artista, ¿cómo llamarlo? Artista gráfico. Es un pintor, surrealista. Escultor. Uno de mis favoritos, la verdad, muchos años. Un artista plástico, más bien, yo siento que lo engloba más en todo lo que ha hecho. Porque ha hecho muebles, pinturas, esculturas, el tipo... fue polifacético, ¿no? Entonces, a mí lo personal me encanta su trabajo, su obra es ampliamente recomendable, aún para la gente que tal vez no es tan fan, les recomiendo que le den una oportunidad, es muy bueno. Para los que no lo lleguen a conocer, porque algunos, no dudo que ya muchos lo habrán conocido, pero faltarán algunos. No, pero, digo, obviamente quien lo ubica es por el Alien. Por Alien. O por Seal de especies. También. Que es otra criatura que en un poco grado. Pero váyanse a cualquier librería. Pero en sí, todo el trabajo de Geiger se hizo famoso pues, al Alien. Al Alien. Porque aunque ya su trabajo ya estaba hecho y todo, sí, era reconocido, ya había pero diseños. A nivel mundial, pues dijeron, pues no era muy conocido. No, pues eso, háganlo en cualquier libro de editorial Tachen, que hay un chorro de obras de Geiger y biografías de él. Y adelante, ¿no? Y van a ver todo. A mí me encanta su casa, ¿no? Como lo adornaba hasta con... Que se volvió el Museo Geiger. Se volvió Museo Geiger. Tiene un castillo también. Exacto, o sea, no, es genial este artista. Bueno, y Geiger falleció hace 3 años, 4 años, de una forma absurda, me comenta Pancho. Sí. Tristemente. Se cayó sobre una de sus esculturas. No, es que se cayó de las escaleras. Aquí la duda que tenemos es, ¿se cayó de las escaleras normales de su casa o de haciendo escaleras construyendo algo, ¿no? Y ni siquiera en escaleras con huesitos, no, biomecanoides, ¿no? De pie, sí, lamentablemente ya se nos fue hace un par de años el maestro. Pero el bueno, biomecanoide. El biomecanoide. La biomecánica. Al alien, sí. Entonces era. Es que de hecho realmente no tiene como un nombre. Sí, en la película es una criatura. La criatura, tal cual, sí, la película obviamente más... no sabe no. Ni siquiera con qué se. Ni se ve, ni la ven, ni. Por eso el nombre, porque realmente alguien. Pero ese es el que con nosotros. Es el que nosotros. Con nosotros lo estamos conociendo. Sí, pero sí. Realmente en la película nunca le ponen un nombre. No, creo que en la segunda sí ya los llaman xenomorfos, ¿no? No estoy muy seguro. Pero no, los marín lo dicen así como para, bueno, ponerle un pinche nombre, ¿no? Esta madre. Y para Geiger se ponen los biomecanoides. Una línea de pinturas, sí, perdón, sí. Con ese título. Sí, así es, de todo esto. Y es como la familia Alien, güey, o sea, sí. El tipo así hacía su trabajo. Y ya, por lo mismo, tenemos como la película es Alien, o sea, toda la saga, pues ya le ponemos, ya lo encasillamos, ¿no? El monstruo se llama Alien. Pues no, técnicamente no, porque pues, simplemente Alien es un extraño. Xenomorfo. O sea, y es un xenomorfo. Entonces, sublime, ¿no? Sublime. Y la dos, pues, ¿qué decir, no? O sea, si en la uno vimos el terror, el horror y lo que tú quieras, en la 2 yo siempre lo he dicho, ya vimos la guerra total, ¿no? Lo que para muchos, tal vez yo en lo personal, sí queríamos ver, porque vimos tantos huevos de aliens en la 1, así de, güey, imagínate que hubiera más de esas chorizo en la 1, nunca vi los huevos. Sí, ¿cómo chingos no? Cuando están explorando. Aviéntale un pinche zapato a este cabrón que se va a dormir. ¿Qué están en dónde? ¿Dónde están? En el planeta, no es planeta, es un asteroide. Acheron, y es un asteroide que es, llegan a ese y se, y llegan está, ahí. Está, mira, fíjate, una señal. Detalle que no comentamos. La nave que los transportaba los huevos. Sí. Que después sabemos que es uno de estos. ¿Cómo les llaman los ingenieros? Los ingenieros. El Prometeo. El Prometeo, ¿no? Sí. Pero por nosotros siempre fue el Space Jockey. Sí, así es. Siempre, eso es algo bien chingón del Alien. Era el misterio de, bueno, ¿y este güey? ¿Cómo llegó a él? ¿Quién es? ¿Cómo llegó a...? Trae el pecho, de que le brotó un alien, sí, ¿no? Bueno, un chessbuster. Un chessbuster. ¿Qué pinche alien fue el que salió? O sea, dices, nunca lo ves. Nunca lo ves. Pero bueno, este cabrón siempre fue el misterio durante muchos años de... ¿Quién es el Space Jockey? ¿Por qué es Space Jockey? ¿Arriba de qué está? ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron los pinches huevos? Porque él llegó con la nave, con los huevos. No, sí, estaba, sí, en la nave asteroide. Estaba, exactamente. Él se estrelló ahí tal vez porque se le metió el alien y salió, ¿no? Pero ahí la nave ya traía los huevos. Dile al gente que sí traía muchos huevos, pero bueno. Ya recordé la parte. Por un momento, bloquees ahorita. No, lo que no se ve, obviamente, es no hay una reina. Eso es lo que... En la 1 no, o sea, jamás te comen. Nada más ves los huevos, se la escena. Se ven los huevos, el alien, y eso y ya. Pocas ocasiones. Y esa también fue una pregunta que también surgió. ¿De dónde salieron los pinches huevos? Espera, ¿y si han visto la versión del director? Sí. El alien original, el xenomorfo, pone huevos. Sí. Para no, todos. No sé si recuerdas que en los ductos toma a Dallas y desaparece Dallas. Y se los lleva. Sí. En la escena del director que salió tiempo después de la edición, Dallas está igual emparedado, con la resina de baba, y hay un huevo con él. Sí. Y lo quema Ripley. Así es. Creo que sí lo quema. Pero sí, bueno, el chiste es que debe entenderle Scott que en su plan original, el mismo alguien podría reproducirlo. Sí, podría dejar. No necesitamos una reina. Ajá. Que bueno, en ese tiempo ni existía el concepto. Ni tenía el concepto. O sea, a lo mejor una reina chiquita. Que empezó a salir mucho tiempo después cuando ya veías a alguien y ya te ponías así como que tú a alucinar. Y dices, güey, ¿de dónde salió la pinche nave? ¿Quién es ese vigilante? ¿De dónde salieron los pinches huevos? Salían teorías de que los había creado el mismo conductor de la nave y los había creado. Otros decían, no, es que los encontró en otro pinche planeta y ahí se estrellaron. Hubo teorías X. Hasta que vemos la de Aliens, el regreso, que volvemos a lo mismo. La película se llama Aliens, ya en plural. Y aquí en este lado del charco lo conocimos como El Regreso. Ajá. Bien, ya, si no me la di el título, pero... Pues ya era así como... Pero ahora sí, aquí ya lo que decías hace rato, ¿no? O sea, para mí aquí es cuando Ripley ya se vuelve... La doña chingona. Doña chingona. Doña mamá luchona. O sea, no hay otro personaje en el cine femenino que supere a Ripley. En ese momento. Así que no, hasta ahorita yo creo que ninguna. De hecho ya había... Ni siquiera ya, Sarah Connor le no, llega. No hay quien. Ya estaba también Terminator, porque por Terminator le dan a Cameron. Que dirija la secuela de Aliens. Okay. Y ya en la primera ya está Sarah Connor, ya se vuelve segunda. La ruda. Ajá. O sea, la mujer ruda, protagonista. Que ya no es la sobreviviente, ahora ya es la guerrera. Entonces, En la segunda, exacto. Que se entrena para... Sí, ya para se entrena. Y se ríen los pinches soldados y dicen, esta vieja qué pedo, ¿no? O sea, como que... Si nosotros somos los chingones, somos los soldados, nosotros vamos a matar todo. Y la pinche Ripley así como, pobre, ese pendejo. No saben a dónde van. A lo que se nos viene, ¿no? Y por más que ella le dice, hagan esto, hagan eso, no la pelan. No la pelan, no la pelan. Y pero, lo ves, ¿no? Digo, tiene lógica, ¿no? Sí. Porque... Ella la encuentran, y aquí tenía que apuntar eso, 54 años después de la primera película. Sí, la encuentran dormida en su madre. En la cápsula va ella con el Jonesy. Y ya la encuentran, el gato. Ya la recuperan, la despiertan y le dicen, ¿sabes qué, mi chava? Pues hemos perdido contacto con esa pinche colonia. Y ella así de, ¿cuál colonia? Y nos debes una nave. No, eso es después. Bueno, pero... Sí, no, ella cuando la encuentran le dicen, a ver, maestra, ¿qué onda con el... ¿Cómo se llama la nave? El Nostromo. El Nostromo. Ajá. De hecho ella viene, ella ya casi la encuentra porque viene hacia la Tierra. Ajá. Entonces, y cuando llega, ni llega a la Tierra, llega cerca, pero le sabes que no te regresas. Vas para atrás, porque queremos ver qué pasó con la pinche Nostromo y porque son millones de dólares de la empresa, güey. Y tú ya tienes ahí como que conocimiento. Mandan otra vez su androide, ¿cómo se llama este? Bishop. Mandan otra vez un Bishop. Y que igual vuelve lo mismo, ¿no? Porque en la 1 el pinche robot perdió totalmente la chaveta. Y también ayudó a que mataran a... Ah, pero tiene otro nombre en la 1. En la 1 es otro, sí. En la 2 es el Bishop. En la 1 es en la 2. En la 2. La 1, que es Lars Henriksen en la 2. Es el Bishop. Y es Ian Hound en la 1. Ajá. En la 1, pero tiene otro nombre el pinche. Y de hecho no sabíamos que era un androide hasta que lo... Sí, ya hasta que le dan más adelante ya ves que le sacan las entrañitas. De color leche. Y dices, ah, cabrón, ¿qué pedo con este güey? Era androide. Oh. Entonces ya cuando ves en Alien, pues ya ves otra vez a este tipo de androides, ves la reacción de Ripley, que pues así de te vas a la verga. Y a mí me encanta lo del soldado, pues, que le dice, ¿no? Cuando le manda la chingada al Bishop, ya es que le da arroz de... pan de arroz, creo que es, o pan de no sé qué chingado le da de comer. Y le dice el pinche Ripley, ¡aléjate de mí, pinche madre! Y el soldado, que es Hicks, precisamente, voltea y dice, creo que tampoco le gusta el pan de arroz. Porque esos soldados, ellos en ese momento estaban discutiendo de otra vez, pinche pan de arroz, vale. Y voltean y ven que Ripley lo manda a la verga. Tampoco le gusta el pan de arroz. Yo sé que es algo muy tonto, pero a mí me cayó muy gracioso. Pues sí, no sé la verdad. Lo siento. Bueno, se quejan de... Pinches chistes. Oh, regresando a la película. Pues igual que el otro, ¿te han confundido con un hombre? Ah, ese chiste está mejor. No, ¿y a ti? ¿Y a ti? Ese sí está bueno, para está que veas. Bueno. Ya, perdón. Regresando ahí a la película de Aliens. Todos esperábamos ver una pelea entre la reina y Ripley. Esperaban ver esa pelea con la grúa y la desesperación ahí. Pues no, yo cuando vas. ¿Cómo pensaban ustedes? Es que el trailer ya te venía que había un chingo de. Cuando la vi, yo era un pinche squinkle. Y no había trailer. Bueno, sí había trailer. O sea, no había expectativa por las. Lo hablo en mi percepción personal. Obviamente, pues no, tú ves la película así como va y te maravillabas. Tiempo después que te aprendes los trucos del cine y esto de que el Deus Ex Machina y sí, todo lo demás que hay, dices, le hacen mucho énfasis a la grúa cuando la presentan. ¿No? Y es que Ripley sabe manejar esta madre y es bien chingona y ella trabajó en el muelle, no sé qué. Entonces, ya como con conocedor de cine, porque te quitamos de alguna forma y a esta edad, güey. Ahorita la vuelves a ver y dices, pues claro, todo el tiempo está ahí presente, que esa la van a ocupar al final. Algo va a pasar con sí, esa. Porque el cine ya funciona así. Si tú haces énfasis en un objeto, ese es el objeto salvador con el que van a resolver la... Y es que, por ejemplo, cuando ibas al cine, pues también te proyectaban trailers de otras películas, ¿no? Sí. Que, más que pinches comerciales como ahora, pero bueno. Es lo que yo iba a decir, que no había la profusión como ahora. No, pero lo veías en el cine, ¿no? Sí. De repente, yo sí recuerdo cuando vi el trailer de Aliens, así como, ah, cabrón, sí es cierto, ya vino por fin Aliens 2. Y ves las escenas, así de repente, ves la grúa, por supuesto, ves a los pinches marines disparándole a cuanto madre, que no del todo veías a los aliens, nada más veías como dos, tres corriendo por ahí en la azotea, el del techo, perdón, y los güeyes disparando a lo loco, ¿no? Y gritando, y el típico contador del rifle, ¿no? Que iba reduciéndose. Entonces, yo cuando vi el trailer, yo dije, no mames, esta es la guerra total, ya aquí vienen a romperse las muelas. El Pedro y recuerdo, la cuna, ¿sí? Y recuerdo que un cartel de cine sí decía así, decía Aliens el regreso, y el como el eslogan, ¿no? Sí. Ahora es la guerra total. Entonces, yo sí recuerdo que ese título yo lo leí en un póster. Por eso me acuerdo mucho de que la 2, pues ya es la guerra total. Entonces, ya cuando vas a ver la película, pues yo sí esperaba ver más de un alien, ¿no? Y pues cumplió, pero con creces, ¿no? Sí, porque vistes de todos tamaños, colores, formas. Ves una sobreviviente muy peculiar que es Newt, que a tal grado trascendió en la pantalla que tiene hasta su propio cómic, ¿no? Hay un cómic de Newt que te cuentan cómo la colonia se infecta y cómo es que Newt sobrevive ella sola, sin entrenamiento. ¿Qué es lo que le dice Ripley a los soldados cuando están perdiendo la cabeza, no? Dice, a ver, cabrón, usted tiene soldado y es entrenador, está entrenado, esta niña sin entrenamiento y sin nada y sin armas, sobrevivió cuántos pinches meses sola. Y es niña. Y el otro güey, ¡que la pongan al mando! Sí. Entonces, ese tipo de cosas, digo, Newt trascendió tanto que hasta tiene su cómic, ¿no? Entonces, por eso tal vez, perdón, me estoy soltando un poquito, pero tal vez por eso muchos fue la decepción en la 3 cuando está luego muerta, ¿no? Empezando la saga. Bueno, es que aquí, bueno, como leí un comentario en Monsters a Geeks, pues eso es lo que le da cierto sabor a toda la saga, el hecho de que esté llevada por diferentes directores. Ajá, ajá. Y eso es lo padre. Sí, lo padre, está muy bien. Te digo, seguimos con la 2. Podemos brincar, okay. No se preocupen, porque hay cosas que hemos dejado de la 1 fuera, que al rato regresamos. Sí, sí, sí. Bueno, y es que de hecho la 3 sí, a lo mejor la critican mucho porque dicen que se regresa a la 1, ¿no? En el aspecto de que es un 1 o 1 o 2, pero no tantos como el regreso, ¿no? Y es que, y el ambiente es opresivo y todo eso. Sí, en lugar de ser una nave es un planeta. Y es que también pasó mucho, porque empezó mucha expectativa y rumor, porque tú ya esperabas, bueno, ya vi la 1, ya conocí al monstruo. Vi la 2, vi la pinche guerra total. Y todo chingue y chingue de que no lleguen a la Tierra, que no deben llegar. Entonces tú esperas la 3 y la 3 esperas que ya sea en la Tierra. Para la pendejada que nos salieron años después, pero bueno. Sí, porque al final de cuentas, según Daniel Predator, siempre estuvieron. Al dices, no mames. ¿No? Pinche Ripley rompiéndose las molas a lo pendejo, pero bueno. Ok, ya. Pues sí, y de hecho es que la 3 te la vendieron así tal cual, porque yo recuerdo el tráiler donde sí se veía la silueta de la Tierra, y te decían, si en el espacio nadie te escucha gritar, en la Tierra, sí te ve. Sí, no, el comercial de Pepsi le estaba en la Tierra. Así que pateaba la... Estaba en un callejón, y le daba un golazo, coletazo, ¿no? Y sale golazo la máquina, y sale la Pepsi. Y se chingaba la Pepsi, ¿no? Pues así como no, pues desde allí ya aprendí que golpeando las máquinas. Se quejaban de Brad Pitt, chingándose una Pepsi en Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. No, no hay descaro. Entonces digo, sí, o sea, la 2 es muy buena, muy, muy buena. A mí me gusta también mucho la 3, porque exactamente, a mí sí me agradó. Pero espérame, la 2, ¿quién la escribe también? James Cameron, ¿no? James Cameron. Sí. Güey, hace todo ya. Todología. Y es Cameron. Que de hecho los 80s fueron casi de... De James Cameron. De Cameron. Sí, es un chingo. Bueno, también es que, híjole, has hecho un planteamiento difícil. ¿A quién le pertenecen los 80s? Bueno. Porque Spielberg también hacía un chingo de películas bien buenas. Y había películas pero, menores, entre comillas. No, expresé bien mi idea. Es ajá. La década de Cameron. O sea, de su propia carrera como tal. Porque ahí sale, donde se consagra como. Sí, eso es lo más bien. Sí, porque Spielberg sí también. Ya, mi mente estaba así explotando. Sí, Spielberg también es muy bueno, pero es un género muy diferente de películas. No, y es que aparte es diferente. Es fantasía, por eso. Sí, pero lo que pasa es que es diferente su hacer. Sí, es que es una fantasía un poco, perdón, no sé si sea la palabra apropiada, pero es un poco de fantasía un poco más limpia, más alegre. Más familiar. Y Cameron de repente se hacía un poco de, bueno, no hacía, hace cosas un poco más. No es tan fácil. El Terminator no es una película para niños. No, ni Alien. Uh-huh. Bueno, ni ninguna de las cuatro. Sí, no, sí, pero es lo que te digo. Ahí ya con eso cambias todo porque restringes un poco tu público. Tu público. Y Spielberg siempre ha sido. Él sí está dirigido familia, para todos. Para la única. Familia. Pues que cuando empezó a hacerse más serio Spielberg fue con la lista de Schindler. Y eso igual fue, iba para bueno, hasta Tiburón ese, ¿no? Hasta Tiburón. Pues imagínate. Bueno, sabemos que el Capi tiene pedos con los tiburones y el agua, ¿no? Que sí, por eso no ve Sharknado. Vaya mandibulín. Hasta el mandibulín me asusta. Por eso no ve Sharknado. Ah, cuando aparece en Buscando a Nemo el Bruce también, me hice tinta. Eso me gustó. Bien, Capi, bien. Tú, bueno, pero regresamos con... Se le pintaron los pantalones. Sí. Uno es que llevaba caquis. Después de Aliens 3, hace una versión llamada Alien 4, que es 200 años después de Alien 3. Con este director francés que nos dio Jean-Pierre Janot, que nos dio la Ciudad de los Niños Perdidos, que vieron ya les... El de Amélie, el de la Ciudad de los Niños Perdidos. Así es. Que a mí me gusta, yo lo personal, me gusta mucho Amélie. Me gusta mucho Amélie, pero me gusta más. La Ciudad de los Niños Perdidos y Delicatessen antes de Amélie. Ah, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, a mí de su trabajo, la de la Ciudad de los Niños Perdidos, a mí me pega mucho y me gusta mucho la película. Digo, Amélie, la amo, por supuesto, la película. Y el guion es de Josh Whedon. Ajá, así es. Y se nota, güey. Sí. ¿La de Alien 4? Esto es como Firefly. Uh-huh. Es esa ciencia ficción, ¿cómo describirla? ¿Más europea? No, más bien fácil de digerir. Alien, mira, la primera Alien es bien sucia. Sí. Es como camioneros espaciales, por decirlo de una forma. Y dices, es un futuro... Uh-huh. Culero. Porque en realidad eso eran. Es una vera, era de carga que llevaba pendejada y media. Era como mineros, ¿no? Una onda así, pero era como de carga. Bueno, en ese periodo la ciencia ficción se enfocaba en terraformadores y colonizadores y todo esto, ¿no? Que era muy de moda en ese entonces. Cosa que vemos en Alien el Regreso. Así es. Cuando van al planeta Acheron es para terraformar y crear una nueva colonia humana. Sí. En cambio, 200 años después, cuando vemos esta de es como que todo mundo tiene su nave como si tuvieras un carro. Sí, ¿no? Entonces vamos a viajar en el espacio. Se puede mover. Entonces, eso me refiero que es una ciencia ficción más ligera. Ok. ¿No? Ya. Rayando el space opera de cierta forma. Sí, mucho, ¿no? Y aquí ya vemos lo que es el negocio de los aliens. Sí, ya se ve como un negocio. Cosa que ya se manejaba mucho en los cómics. Sí, desde hace mucho tiempo. De que era el negocio, pero aquí en las películas realmente... No lo habían visto. Sí, en la película cuarto es donde ya se ve que la Tierra... Los aliens son un negocio. Sí, porque en los cómics se volvieron proyectos militares. Se volvieron experimentos genéticos. Alimentos. Que ese cómic es genial. Si lo pueden llegar a conseguir, no sé qué está complicado. Aliens Platinum, si se lo pueden conseguir ese tomo, que son como 5 o 6 cuentitos en ese solo tomo. Y en ese viene precisamente esta raza de que ahí les cae el alien y para ellos es literalmente como vacas. O sea, se los tragan así. No, pero lo que compran en el supermercado son los huevos. Como cuando vas aquí. Ajá, y esperan a que salga el Facehugger y cuando sale se lo tragan. Entonces, es un cómic sublime. Sí, son como 5 páginas de esa historia. Sí, o sea, lo que contaste es eso. Es eso. Un güey que va al supermercado, compra los huevos, se los chinga. En el dibujito tú vas viendo cuadro por cuadro, ves cómo llega a su casa, pone el huevo, se abre el huevo, se le brinca el Facebook a la cara y el güey se lo arranca así como un pinche pedazo de papel sucio y se lo traga. No, y de ese cómic recuerdo otra historia, el alien que queda flotando en el espacio final de la 1, empiezas con él y te empiezan a explicar cómo esas criaturas, los xenomorfos, han destruido ecosistemas, planetas, y es una plaga. También otro cómic que en ese aspecto, perdón, rápido para seguir, ya que estamos ahorita con los cómics, el que también recomiendo mucho es la historia de Newt, son dos tomos. Se vendió en dos tomos, bueno, realmente se vendió en números sueltos, pero ya ahorita solamente la encuentras con dos tomos, ¿no? Y la historia de Newt, algo que tiene muy chingón, aparte de que, bueno, ves cómo se infecta la colonia y cómo sobrevive Newt y talala, talala, te da también la teoría de la propagación de las especies del alien. Te dice cómo es que crece, evoluciona, se transforma y... No, esa parte, en ese aparte que es en blanco y negro el cómic, esa parte de toda la teoría de la propagación del alien, no mames, está chingoncísima porque es como un tratado casi, casi de... tipo la teoría de las especies de Darwin, pero enfocada al puro alien. Si lo puedes llegar a conseguir, ampliamente. Para que se lo pasaran por los huevos. Ajá, exacto. Se lo pasaran por la... Porque según también era el rumor, ¿no? Que según la 3 iba a tener un poco esa como de la historia de Newt y qué pedo. No, no, no. Yo creo que estás ya de Brian Dawilo. Hay un cómic. Habla el chamaco. O sea, más que tú sí. Hay un cómic. El que no recuerdo los huevos. No recuerdo el nombre del cómic, por ahí debe haber en ese pinche libro. Ok. Que es... Me olvido del guión de la 3 y 4 y tengo una historia de qué pasó después de Aliens Reverse. Sí, claro. Cuando llegan a la Tierra, sí. Newt y Higgs, ¿cómo es que los dos están marcados y tienen cicatrices internas como físicas, ¿no? Sí. Y es que Higgs era militar, ya no lo es, sí. Pero está deforme por sí, está marcado. El baño de ácido. Sí, sí, sí. Newt también tiene pedos para reencontrarse en esa sociedad. Ella ya es adulta, tiene que ver con una relación. Empieza a haber una relación entre ellos. Y al final de esa historia llega Ripley por ellos. Sí, y se los lleva así como... Ajá, y ya no supe qué pasó. Porque es que ya no continuó. Ahí se acabó. El cómic se acabó ahí, entonces queda así como, qué pedo, ¿no? Y así hay un chingo de... Y este planteamiento era la idea del alien de Neil Blomkamp, la película de Alien 5. Ok. Que el tipo lanzó hace 2 años los artes conceptuales de que, mira, tengo esta idea, ¿cómo la ven? Se ve chido. La verdad, los diseños se veían. Alien en el distrito 9, Salvador Escobar. Sector 9, ándale. Sí, iba a haber aliens pobres y aliens ricos. Choque. En Elysium. En Elysium. Entonces, este director tiene una buena idea, como de, nos olvidemos de la 3 y 4 y retomamos a partir esta idea, ¿no? Sí, ¿no? Y los bocetos se veían muy chingones, bueno, a mí me gustó. Pero pues ya, si ya se murió, ya sí, pasó, peló, ya. Le cayó ácido del xenomorfo y valió. Dijo Ridley Scott, alien es mío, sí, no está nadie mueres. Me la toca, perlas. Y ya, se fue ese proyecto. Recordémosle a Ridley Scott a lo que le pasó a George Lucas cuando hizo su segunda trilogía. Pues así está ahorita, Bicodín. Ya con lo que acabamos de ver ahorita. Sí, joven andeja algo que desear. Pues, por eso que digo, mucho, o sea, pero bueno, cuando la vean. Sí, sí, pero, sí. Pero miren, de Alien 3 nos olvidó mencionar también el director, que es bien chingón. David Fincher. De hecho, creo que es su primer largo, ¿no? Creo que sí, porque él trabajaba como efectos especiales y haciendo director. No, y también como director de segunda unidad en Star Wars, en el turno de Jedi, y él trabajó ahí en el departamento de... Y sí, en efecto, detrás de cámaras. Pero tienes razón, se te olvida. O sea, como vas con la saga de Alien, se te olvida que la... Porque muchos odiaron la 3, se te olvida que es David Fincher, el director. Pero fíjate, a mí Alien 3 me gusta, no me encanta. O sea, okay. Para mí la mejor es la 2. Muchos brincarán. De todas las sagas, ni brincarán. La verdad, a mí la que más me gusta. Yo me atrevería a decir que de todas las que ha salido de Alien, me gusta Alien 3. Digo, la 1 es una chingonada. Sin contra Prometeo, esa yo la meto. Esa no la meto en esta plan. Es una chingonería la primera Alien, pero la segunda de Cameron es la que más me gusta a mí. Sí, y más que nada porque la viste a una edad donde te impresionó una guerra. La acción. Es la acción, o sea, y también puede ser que obviamente pues yo como era un pequeño mozalbete, vi primero la 2 y después vi la 1. Es que exactamente, es que hablando de esa época... Porque la 1 era de terror, no podías verla. Esa es lo que te iba a decir, porque exactamente por eso yo no vi la primera en cine y eso la vi en video tiempo después, porque no te dejaban entrar a ver ese tipo de películas. Sí, o en familia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que de niño íbamos a casa de una prima y si te subías al cuarto de televisión con los videos, en ese entonces beta... Sí. Era como de que, a ver, ¿cuál quieren ver? No, pues a ver, está El Exorcista. No pueden ver El Exorcista. Sí, la vi muchos años después y me gustó. También, sí. No, yo no. Pero igual era así como que no puedes ver Aliens, no puedes ver Infierno en la Torre, puta, no puedo yo ver nada. No puedes ver ni Terminator. Yo no sí puedo recordar a mi hermano Enrique, porque ese cabrón... Me acuerdo que él fue el primero que llegó a la casa de ustedes. Llegó la Super Betamax dorada, en ese momento anunciada por Hugo Sánchez. Ajá. Y no, cómo en olvidar por esta situación. Llega a la casa, pone la beta... ¿Y cuál va a ser la primera? ¿Y cuál fue la primera pinche película que vimos en esa beta? Garganta Profunda. No, hubiera sido chingón. No, la de Freddy. David O's Dallas. La de Pesadilla de la Calle del Infierno, la 1. Esa fue la primera así película que yo vi que dije que no es apta para niños. Y dije, ¡oh! Esa sí tuve. Me marcó. ¿Cuántos tenías? Putas, ¿qué? ¿Putas? ¿Tenías putas? ¿Putas? Sí, tenía niño, putas. No, pues, no entiendo. ¿Qué, ¿cuándo salió Freddy, la 1? En el 84. No, oh, manches, sí estaba bien huerquillo. No, no, la de Freddy. Yo tenía bien 81. Freddy. La 1, no, la de la PC en la, yo no, fue pero recuerda, incluso. Recuerda que yo la vi en el 86 porque yo ya estaba en, allá en la, ¿eh?, donde estoy ahorita y eso ya estábamos pues, ¿no es más vieja la 1? Sí. Yo siento que los finales de los 80 eran la 3 y la 4, entonces la 1 es más vieja. A ver, pregúntale a tu celular, Pancholino, en este momento. Pero bueno, sigue con tu historia. Bueno, y entonces nos pone esa de... A diferencia de ti, a mí me pasó al revés. A mí no era de que, no, esta no la puedes, no, era... ¿Quieres verla? Órale, vamos a verla. Y así vi la película de Freddy y de ahí para el real, ¿no? No, yo creo que la de primera... películas de horror que no tenía que ver... Yo en 84. El cine, 84. No, pero es que aquí la traían. Aquí traían después las películas. No la traían, sí, no la traían exactamente, pero eso te digo que yo la vi después del terremoto. Sí, tienes razón. En México sí. Se estrenó el 17 de abril de 1986. Pues ahí está, yo la vi en esa. Yo sí la vi, esa sí la vi en el cine, para que veas. Güey, tenía 12 años. Echaban una cada año, ¿no? Yo tenía 12 años cuando vi esa madre, tenía 12 años cuando vi Alien. Digo, perdón. Ah, chinga. Perdón, la de Freddy. Freddy. Sí, no es porque la de, y la de Aliens la trajeron aquí en el 87. Y es que esa me acuerdo 87. Que yo sí la fui al cine porque mi familia era de que en ese entonces les gustaba mucho el cine. Oh, no, y cuando me llevaban, yo recuerdo mucho que le decían siempre al de la taquilla. Pero es que él es menor de edad, mi papá siempre decía, yo me hago responsable por él y él entra conmigo. Y ya con él se callaban. Es un enano. Entonces ya nos dejaban pasar. Entonces yo por eso vi tanta pinche película así rara. Porque yo era el que quería verlas, porque me decía mi mamá y yo, ¿por qué quieres ver esas porquerías? Yo quería ver Aliens, y por eso llegué a entrar así a un cine. No estabas tan chico. No estaba tan chico, pero se ponían así como más roñosos. Yo la primera clasificación sé que vi en el cine fue Rambo 3. ¿Te acuerdas que antes me decían, sí, no, me está súper violenta, sí, no puede entrar nadie, es clasificación C? Fue esa en el Palacio Chino. Así no, me tocó eso, favor, pero con la de Tarzán. Salud por el Palacio Chino, que ya no existe. Sí. Tan bonito cine que... Tan bonito que... Lástima. Ni modo. Salud. Pero bueno, ya nos perdimos entre los patos de los caballos. Ah, sí. Regresamos con Aliens. Con la tercera que decíamos es la que a la gente menos le gustaba. Menos le gustaba. Por la sencilla razón de que, como ya lo comentaron hace ratito, regresamos a un Alien otra vez. Pero creo que la atmósfera es bien es impresiva. Buena, a mí me pone buena. Mal esa película. Es que a mí me encanta el diálogo que suelta el presidiario cuando están quemando los cuerpos, ¿no? Dice, ¿por qué el inocente sufre? ¿Por qué cada vez que una semilla se muere, renace la esperanza de renacer otra? Y al mismo tiempo vas viendo cómo se van cayendo los cadáveres para que incinerarse. Y está surgiendo el alien. Y él surge el alien, ¿no? Entonces, ese diálogo a mí, esa parte yo me encantó, ¿no? Y la otra, ya que está el alien empezando a romper las madres, se quedan, ¿qué armamento tenemos? Muchos fierros. Sí, pues es prisión. Es una prisión, no hay armas. Ni los guardias tenían armas. Entonces, es que realmente no hay guardias. Sí, había guardias, pero no tenían. Como que tenía un problema cerebral. Era un pendejo. El que tenía un IQ de no sé cuánto, porque lo vieron, ¿no? No, 53. Su IQ era de 53, porque así le apodaban a uno de los guardias. Sí, porque medio menso. Porque era medio menso. Entonces supone que sí, como había guardias. Sí, había uno. Sí. Ve a dormir al abuelo, ¿eh? Es tan fácil, no necesitaban tanta vigilancia porque estaban enclaustrados y no tenían la tecnología para poder escaparse ni para desarrollarla. Primero, para... la cárcel estaba en un pinche pedazo de planeta muerto donde no había nada. Sí. No había naves, ni para ir ni regresar. Por eso te digo. La única nave que llegaba era la que llegaba con los suministros o nuevos presidiarios iba. Entonces dices, güey, aunque los prisioneros se rebelaran y se apoderaron de los guardias. Y las lluvias ácidas. Pues no había. Ajá. Estaban bajo tierra. Bajo tierra. Entonces no hay manera de escaparte, güey. Aunque te apoderaras de la prisión, cuando lleguen las pinche nave con transporte, te la vuelven a quitar. O sea, por eso los guardias, a lo mejor por eso pasan desapercibidos y no lo recuerdan. Sí, sí, sí, hay varios guardias. Hay como 3-4. Y entre ellos está el pendejón, el que dices. Y recordado por eso. Y entonces, tengo ese diálogo que suelta este criminal, este presidiario. Me encantó, ¿no? Y los presidiarios también, todo cómo se fueron interactuando, cómo al final es, hay que matar a esa pendejada. No, sí. Hasta la misma locura, porque ya son fanáticos religiosos muchos. Sí, y todos sí, eran sí. Ladrones, violadores. Asesinos. No, Ripley, ¿dónde caíste? Que la quieren violar, hay una escena donde la quieren violar, y llega el líder y te los cabrones dice, tengo que educar otra vez a mis hermanos, así que este vaya así, le damos tubazos a los cabrones. Y de todos modos se echa uno de ellos, ¿no? ¿Hace cuánto que no es un hombre? Al doctor, al médico. Ah, no, hace mucho que no veo un hombre. A Tywin Lannister se lo echa, porque él es el doctor, que él está ahí como doctor, no como guardia. Pero como está ahí como doctor, porque él acabó y mató a un cabrón. Está ahí, el papá. Él es el Lance, apellido del actor. Ese actor es el doctor, que es al que le dice, ¿qué onda? Pues ¿Cuánto tiempo tiene que no? Pues mucho tiempo tengo que no veo una mujer desnuda, ¿eh? Se vio tampoco un hombre. Tampoco un hombre. Ah, igual, 254 años. 254 años. No, pero eso es en la 3. Pues es que de todos modos. Pero de todos modos, ¿cuánto tiempo ha estado viajando en el tiempo? Sí, bueno, digo, sí, en el sí, en el espacio. En el tiempo. También, sí. Es Ricky Morty. De alguna forma sí viajó en el tiempo. Bueno, pero bueno. Pero sí, lamentablemente, a mí me gusta, la 3 también me gusta por muchas razones. Pero sí es la más así como apestadita. Apestadita, ¿no? Es así como. No porque sea mala, sino que la gente se decepciona. Sí. El planetoides era. Perdón. La nave aterriza en un planetoide del anillo exterior donde se encuentra una colonia penal siderúrgica. Fury. Habitada por prisioneros de tipo cromosoma doble Y. Conocido bajo el nombre de Fiorina Fury 161. Sí. Así se llamaba la prisión. Uh-huh. Te dieron prisioneros, total. A mí me gustó todo eso porque sí, es cierto. Es retomar la 1, volver nada más con un alien. Con nada de armas, porque no tenías armas, hasta que se les ingenian crear un pinche líquido inflamable para tratar de quemarlos y le sale del nabo. Entonces, a mí me encantó eso de, güey, si de por sí al Alien 1 con armas no podían hacerle gran cosa. En el regreso ibas Marines, cabrón, y también le sufrieron. Estos pobres pendejos, nada más con palos y piedras prácticamente, ¿cómo? A mí eso. Lamentadas de madre para que le duela más. También le duela. Entonces, a mí me encantó, pero sí es la más apestada, lamentablemente, la 3. ¿No? Pero no recuerdo si fue que lo mencionaron ustedes en algún momento, lo leí en algún lado, lo escuché en otro lado, que el argumento original, digámoslo, de la 3 era que realmente llegaban los aliens, pero una como colonia medieval. Es medieval, ¿no? Sí, de hecho están los extras de los Blu-rays. Sí. Explican. De hecho, este mundo era. El mundo no era de madera, pero más bien la gente vivía todavía con la madera, era. Donde medieval y los aliens eran como demonios. O los veían como demonios en el bosque. Ajá. Y también hay un cómic que retoma esa idea. Toma esa idea. Que ahorita tampoco me acuerdo el pinche nombre. Creo que es Sacrificio, no. No, porque Sacrificio es la del samurái. Sacrificio es donde está el samurái en la portada y está el alien atrás de él, formando un símbolo del yin-yang, pero con el alien. Ese que dices es Sacrificio es del samurái. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que hay un cómic que justamente habla de esto, ¿no? Uh-huh. De esa onda de el mundo medieval con los aliens. Y en la película iba a ser igual este planeta donde la gente son colonos, como los pilgrims, los peregrinos, gracias. Los puritanos. En un pueblo de madera. Uh-huh, uh-huh. Pero la producción dijo, no manches, esto va a salir muy caro, háganla. Ahí tienen una fábrica, ahí échenmelo a todos. Exacto. Que vimos un poquito de esa idea, digo, no sé si sea apropiado mi comentario, o ya me estoy jalando de los pelos. ¿Cuál es? Que vimos eso en la película esta de los vikingos con el pinche extraterrestre. ¿Cómo se llamaba esta película? Que aquí le pusieron Pathfinder. Bueno, se llama Pathfinder. Pathfinder, pero aquí le pusieron batalla por la Tierra Media, una mierda así de aquí se pusieron. Aquí la película se llama Pathfinder. Vikingos contra extraterrestres. Eran vikingos contra extraterrestres, algún pedo así. Pero ahí era como la idea así de, bueno, están los vikingos y el pinche extraterrestre que es Sky, que viene con otro extraterrestre que es este actor que hizo. Ay, se me fue el pinche nombre este. Entonces ahí vimos un poquito esa idea de un aliens en una época medieval, ¿no? Bueno, ni tan medieval. Bueno, pero es hasta con Apache, ¿no? O sea, en América. Es no, es con vikingos. Es que Pathfinder es una onda. El rastreador, es como rastreador. Pero de la onda de las pieles rojas, sí. Sí, pero aquí la película sí le pusieron Pathfinder y no, son no, vikingos, porque hasta sale el pinche Hellboy, sale Sí, por eso, pero es que esa de Pathfinder son con pieles rojas y vikingos. No, Víctor, son vikingos. Sí, son los dos. No, esa es otra película. No, otra vez. ¿Para qué pinche? Los es que de hecho los que llegan son los vikingos. No, este es en América. Esa es una. Y esa es Pathfinder. Pero ahí es cuando llega el extraterrestre, ¿no? No, el extraterrestre es otra, solita con los vikingos. Y ahorita te pongo el pinche nombre. Búscale, tu teléfono recibes hablando de ya aliens. Tiene nombre, no tienes que ponérselo. Se llama Chico. Vele, sígale, ahorita te digo, men. Y te enseño. Pero sigamos nosotros, Víctor. Sí. Hay que ellos busquen. Entonces, ahora vámonos con el Alien 4. Que para mí sí es como que la peorcita, ¿eh? Sobre todo por la criatura final. Que híjole, es el híbrido. Aquí le pusieron conquistadores. Ese es el de los vikingos con apaches, exacto. Ese es. Es la que dices que es que es la época entonces cuando sacan dos películas con argumentos. Es que tienen similares. El mismo nombre, exactamente. Argumentos similares. Y La otra también se llama Pathfinder, pero aquí le pusieron ¿qué? Como algo de la Tierra Media, dragón. Sí, buscando. Estamos buscando a chingar, pero sigan no ustedes. Pues cállate. Bueno, estábamos. Chingamos. Pero sí, ya Pierre ya no. Y Josh Whedon. Hicieron Alien 4. Híjole, es que lo que pasa es que aquí a lo mejor lo que le mata mucho es que es muy luminosa la historia. Bueno, toda la fotografía, el ambiente de la 4 es muy, muy luminosa. Los personajes son como muy disparados. Son como antihéroes todos, ¿no? Sí. Entonces, y no hay una definición así como cuál va a ser por como que el que va a destacar. Incluso la Ripley está a medio rara. Y sí, tiene razón, no es Pathfinder. Se llama Outlander. Aliens contra vikingos. Y sale el Ron Pellman. ¿Dónde pinches apaches vikingos? Ese es otro, ese es Pathfinder. No, pues güey, tú dijiste Pathfinder. Sí, sí, estaba bien. No es Pathfinder. ¿No es Pathfinder lo que está hablando, no, Pancho Lino? No, no, es. Sí, dijiste Pathfinder. Sí, sí, el nombre correcto está, es abuelo. Pero existe la película de los pinches vikingos con un alien. Pero lo que tú nos dijiste era de los aliens, digo, de los vikingos contra apaches. Sí, esa es otra. Ahí está. Que de hecho, por un apache agarra una espada y no sé qué tanto. Le agarra uno de los vikingos, le quita una de las espadas de los muertos. Ahí está. Caso cerrado, señoría. Yo gané. Y está, sí, pero regresando a esta película luminosa. Sí, y es que, digo, la Ripley como que ya no tenía ganas esta Sigourney Weaver. ¿Qué es Ripley, de hecho? O sea, se supone que es un clon. Sí, ok, sí, güey. Pero me refiero a que el personaje se traiciona. O sea, ya es como de, ya tengo poderes. Güey, ya es más aliens que nada. O sea, tiene sangre. Es un híbrido. Con las uñas ya son negras. Ya cuando la hieren también su sangre quema y es ácido, sí. O sea, ya es más alien. Y fue el experimento 28, 27, ¿no? El clon. 27. El X-23. Antes del X-23 ya había clonación en el cine. Sí, sí, sí. Sí, era Chiclón X. Pero el híbrido es alien, ¿no? Humanoide ya, con piel. Se parece al Pumpkinhead. Así. Y llora y tiene sentimientos. Y así, se pone tierno. Y qué bueno que le abre la escotilla y se hace picadillo ahí y se lo licúa. El único que es válido. No sé cómo convencieron a Sigourney Weaver para hacer esa, porque ella dijo en la 3, a mí mátenme o que ya no quiero. Pues, si es que en la 3 le dan cuello, ¿no? Sí. Ella se sacrifica. Sí, sí, sí. Ella dijo que ya no quiere saber nada de aliens, ya ahí está la madre. Como todos los actores en algún momento que se encasillan. Que vuelve a salir Lars Henriksen en la 3, que él se supone ya es el Bishop original. Bueno, no sigue siendo un androide al final de cuentas. Al final de cuentas, sí. Porque en Alien contra Depredador vemos sale el original Weyland, que es el original Bishop. Porque es de la época más porque allá. Porque es la época ya donde estaba la empresa Weyland creándose. Ajá. Bueno, ya forjada. Todavía no es Yutani, pero era Weyland. Era Weyland. Ajá. Entonces, esta película, digo, a mí la verdad no me gusta, no me gusta nada. La vi. ¿En qué cine la vi? Ya no me acuerdo en qué cine la vi. A ver, sí, fue así como de. ¿De Piojito? A mí no me desagrada. No es así de las. ¿Dónde está el del Paseo de las Estrellas? ¿Cómo se llama ese cine? Galería. Y ahí la fui a ver. Veo. Estoy diciendo, al Diana ahí estaba también. Pues señor, había muchos cines, güey. Sí. Y hasta dije, no. Pero no te gustó. No me gustó. A mí me gusta. No es así que digas, puta, chingonería de película, pero a mí me gustó. Es que, mira, regresamos a un punto. Si no hubiera estado el Xenomorfo, es una ciencia ficción de desmadre como lo es, hubiera estado bien chida. Ok. Pero por eso una película de aliens, sí. No me late. Ok. Te compro esa idea. O sea, quítame el Xenomorfo, Ripley, ponle otro nombre, y méteme la misma historia. No hay bronca. Pero ¿no? Aquí se supone que ya están más cerca de la Tierra. Es que la idea, es que fíjate, también tuve la suerte y dijiste algo importante. Los aliens juegan un papel como de armas en la Tierra. De empresas ya. Pero entonces no hay aliens, porque por eso buscan clonar a Ripley para de alguna forma traer también a la reina. Porque se supone que aliens. En la película te dicen, es que ella lo logró exterminar el último alien, porque se supone, entre comillas, que la que ella trae, que era la reina. Era la última reina. Era la última reina. Por eso es que le están clonando por para extraerla. Para extraerla. Y lo logran al final de cuentas. Pero la combinan con sus genes. Pero ella se mezcla, sí, ella se mezcla. Porque ya estaban los dos. Muy mezclado. El de la reina más el de ella se mezclaron. Se mezclaron. Entonces ella ya es más pinche aliens que la misma aliens. Sí, pues también la misma reina da luz al híbrido, ¿no? Así es. Que sí, es de lo más horrible. Es lo que está, sí, realmente da luz. Sí, no sí da luz. No, es un huevo. Que eso sí está bien, mamón. Esa parte que yo también dije. Lo pare. Casi se voltea el lens y dice, Mami, dices, no mames, ese pinche aliencito puto joto. No. Ahí sí se fue el caño. Y esa llora. Si dices, no mames, que. Bueno, tiene ojos. Tú también llorarías, cabrón, si te sacan por un pinche tubito y te va jalando el pinche vacío del espacio. Yo también chillo. Si te succionan. Si estuviera así de festa, yo mismo. Y no de forma agradable, dijera por él. No placenteramente. No placenteramente te están succionando. También chilles. No tengo, bueno, feo, hasta yo no la película sí es bastante mala, tiene muchos errores. Es que lo que pasa es que el estilo del director o es directores, porque es la dupla, ¿no? De estos dos. Es entonces dos, este Caro y uh-huh. ¿no? Cierto. Sí. Entonces, el estilo de dirección o de llevar una historia no era la precisa para esta saga, ¿no? Igual a lo mejor no la supieron no supieron combinarlo, pues, todo lo que era pues la mitología pues de los aliens con su estilo, ¿no? Le dieron demasiada libertad, ¿no? Es algo bien curioso. O sea, por ejemplo, como con Fincher, todavía no tenía nombre en ese entonces, sí lo restringe, ¿no? Y lo vas a hacer así. Él reniega mucho esa película, no le gusta. Y en cambio con estos güeyes son franceses, pues hagan lo que quieran. Es que era la época que también como que el cine francés andaba, tenía cierta... Ajá, sí tenía cierto poder. Y aparte quieras o no, este director sí tenía, pues traía sus buenos éxitos. Aunque hayan sido éxitos tal vez en Francia, ¿no? Pero ya tenía más. Sí, como ahorita dio Víctor en el blanco. O sea, en esa época... Digo, el cine francés siempre ha sido chingón y ha habido en todas las épocas buenas películas y malas. Y de todos los géneros. Pero en ese entonces estaba muy en boca el cine francés porque teníamos a Doberman. Sí. Está el quinto elemento. El quinto elemento. Bueno, estaba Luc Besson haciendo también ya cine americano. Claro. Nikita. Nikita. Hizo la de Vidocq. Vidocq. Y ese también lo jalaron como promesa y pues, sí, se hundió con Gatúbela y ya nadie supo de él. Ya no. ¿El Vidocq que hizo Gatúbela? Ajá. Él fue el que hizo Gatúbela ese bolo y con eso se hundió. Es el director. O sea, Vidocq es el director de la película donde sale Gerard Depardieu. Que es Vidocq. Es un detective. Ajá. Es época... como el Sherlock Holmes francés. Sí, porque es la misma época victoriana, en Francia. Pero en Francia, ¿no? Sí, sí. Hace esa época. Sí. Entonces, sí estaba muy en boga el cine, como que Hollywood decía, traigan, vengan. Va. Eso es garantía de que va a ser bien chipoque. Entonces, déjales libertad de, órale, güey. Bueno, no creo que les hayan dado tanta libertad. Yo creo que sí, también los productores, ¿sabes qué? Queremos que tenga esto, y no tanta la libertad. Entonces, ahí fue donde no pudieron empatar. Porque los productores casi no te sueltan así para que hagas tan fácilmente algo. Yo lo sé, Víctor, siempre están en más una franquicia que ya está consolidada. A menos que en Alien esta la 4 sí les hayan dicho, pues hagan lo que quieran, por eso. Pero no nos importa, échenle el dinero. Pues ya la gente va a ver todo. Ya consiguieron a Ripley, ¿no? Órale, hagan lo que quieran. Y eso fue convencerla. La lana que la lana. ¡Cachín! ¡Cachín! Y sí, bueno, físicamente, en Alien 4 se ve muy bien esta mujer. Que todavía se ve ruda la mujer acá. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Como pues 50? Sí. No, todavía no. ¿40 y tantos? Ya, porque ya tienen como 70. ¡Al internet! Sí, no, porque esta de Aliens 4 es del 97, hace 20 años. Si tuviera 50, entonces ahorita ya tiene 70. No. ¿Cuántos años tiene Harrison Ford? Cuando hizo la primera 79, ¿cuántos tendría? ¿Como 20 años? Unos 25. No, más jovencita, ¿no? ¿20? Yo, o sea, mejor busque el nació en el 49 para 50, para el 2009 para 70. Son 70. No, el Víctor tenía 30 años en 79 entonces. No tiene 70. ¿Cómo se dice ahorita? Pues tiene 49 años. Nació en el 49, ¿haz cuentas? 50, si te preguntas 60, para no hacerlas, güey. Ok, perdón. Entonces, ok. Tan fácil, para el 2009 son 60. Tiene 70 años. Tiene 60 años, Nico. 70. Sí. Cabrón, pues se conserva muy bien. No, sí, no, tiene 68. Bueno, ya dos ya años. O sea, dos años. Ahora son dos años. Y te recuerdo que en las mujeres la edad se nota más. Pues sí, está cabrón, entonces. Chévere. Sí, entonces para tener 50 años cuando hizo esa Alien Resurrection. Pues era una cuga. Todavía sí, estaba delgada, manches, fuerte. No, y atlética. Sabes que ahí no hacen, está jugando básquetbol, que levanta el conejo. Ahí esa canasta mítica que la metió a la primera y sí entró, ¿no? Ah, sí, no. Hasta no ahí. Cabrón, sí la metí. Que también sale Sigourney Weaver, también sale Don Pelo. Winona Ryder. Winona Ryder, perdón. Winona Ryder. Perdón. Aquí se tiene que ir a dormir. Ya me tengo que ir a dormir, perdón. Mi pastilla, ya voy a dormir. Sí, también sale ella. Que sale como el androide. Es un androide, exacto. Que es un androide más humanizado que los mismos humanos. Creo que la única escena chida de esa es cuando van bajo el agua, que están... Los pinches parecen tiburones, los aliens. Que van a dar como lagartijas. Esa es la aventura del Poseidón, ya la había visto. Pero digo, es lo único que más... Y uno que otro detalle, pero realmente no... Son detalles lo que tiene la película. Tiene buenos detalles, pero no son lo suficientemente buenos para decir... Con esos detalles no formas un buen conjunto. Y es que aparte, repito, está muy luminosa, muy brillante y muy bonita para el alien, sí, que ¿no? te vas al otro lado de la original película. Exacto. ¿Sí? ¿No? Que el secreto también de la original Aliens que es la claustrofobia. Y a ver, aparte ves poco al monstruo. ¿No? Claro, no, pues esa se la aprendieron a Spielberg con Tiburón. Sí, sí, no sí. muestres tanto la criatura, güey. Y es lo que Spielberg le salió de pura chiripada, pues se descompuso el Bruce. Pero aquí, Scott sí se rifó con eso, ¿no? Sí. De hecho, cuando tú ves fotos de o videos de la criatura original que hicieron en goma, está horrible el traje. Sí, sí, es sí. muy diferente a lo que hicieron ya con Aliens, el regreso. Uh-huh. Es que las Aliens son digitales. No, Aliens el regreso no es digital, que te paga. Son Aliens el regreso de los 86. Son de 4x4 y miniaturas y todo eso. No, son trajes también. Pero hay muchas maquetas. Ahí sí, las hay. Cameron hacía todavía maquetas y también tenía animación 4x4. Pero cuando están batallas cuerpo a cuerpo, sí, sí son sí. trajes. ¿No? En cambio, acá, como te dices, simplemente ves close-ups a la boca, sí, sí. a las garras, a la misma cola. O sea, nunca lo ves de cuerpo completo. Sí, sí, no. Bien definido en pantalla. Y esa, la primera, cuando abre las fauces, sale la mielecita acá, que es la miel, la baba. Sí, pues no, es miel. Es miel que le. ¿Te das cuenta, no? No sé. La miel. La miel. Baba. Es que hoy anda en el modo Winnie Pooh. Sí, anda en el modo Winnie Pooh. La miel. La pinche baba que está sacando, punto. Sí, o sea, y es una baba que tambalea la boca como diciendo que un perro rabioso. Ajá, ¿no? Exacto. Está exacto. Muy cabrón. Digo, y la misma nave, la Nostromo, es un personaje más de esa película. Así es. Tal grado que se volvió muy famosa. Y en cambio la 4 luminosa y los espacios son grandes, o sea, son bodegas, así como porque es de hecho están en una, ¿cómo le llaman? ¿Qué? Donde están en la 4 no es una nave, ¿o sí? Sí, pero es como una nave laboratorio militar, ¿no? Ajá, la onda. Como una estación espacial. Bueno, el caso es que se ven mucho más grandes los espacios. Eso. No, pero una estación espacial, porque la nave se dirige a la Tierra. Por eso, pero es como si fuera. No, pero es como si fuera algo así. Esas pinches naves de esa época que todas choras, sí, en sí, forma sí. de nave tienen. Sí, exacto, Es un armatosta ahí flotando en el espacio. Exacto. Pero sí está la. Y se va moviendo. La Enterprise tiene ¿cuántos habitantes? Es el Popotito 22. Y tiene una nave cuadrada. Ah, es cierto, el Popotito. Pero bueno. Y tiene un pinche cubote que es otra nave. Pero bueno. Sí, está chido, pero los dos son chidos. Ay, qué peor. ¿Cómo puede ser una nave? Voy a llevar a Víctor a dormir conmigo ya. No invoquen a Nacho. Bueno, pero bueno. Y ahora vamos. Partiendo también de esta época y los cómics, se dio el crossover que nadie esperaba, pero a todo el mundo le gustó, que fue Predator contra Alien. Contra Aliens, así es, así es. En pues no, yo creo que nos dio más el cómic que la película, la verdad. Pero no, sí. Mira, tampoco el cómic es una joya, no, pero es mejor que la película. Te plantea una historia muy chingona. Sí, sí, sí. No sé si me explico, o sea, no la pondría entre mis mejores historias que he leído, claro, pero está mejor que está mejor resuelta que las películas. Sí, indudable, mucho mejor. Bueno, es que obviamente el lenguaje y la facilidad del medio del cómic es eso que te permite hacer muchísimas cosas que no podrías hacer en televisión, digo, en televisión, en pantalla, como al grado de que actualmente incluso hay los productores están yendo hacia el mundo del cómic para hacer adaptaciones, porque pues vas a lo seguro, es más a salir a lo seguro. No, y aparte es que hay muchas historias muy muy interesantes, y es que lo más que puedes gastarte para hacer un cómic es el dibujo, no tienes que meterle efectos visuales, de sonido, entonces es todo dibujo. Esa es la. Conseguirte un buen dibujante para hacer una historia buena. Y exactamente. ¿Escuchaste, Nacho? Y es eso, por eso yo lo que están local, comentando, chiste, ¿no? Sí, exacto. Lo que están comentando de que en estos cómics a lo mejor no eran tan geniales, pero tenían mejor planteamiento. Sí, además son de las primeras historias que sacó Dark Horse. Así es. Así es, que no, esos cuates compraron. Dark Horse nunca se destacó por tener buenos dibujantes en sus historias, pero las historias salvo los cómics de autor. Ah, sí, claro. Claro, Frank Miller con Sin City, ajá, con John Byrne con X-Men y otros. Y otro, ¿no? Mignola con Hellboy, ¿no? Pero en general, este tipo de historias de licencias, sí, como Star Wars, sí, o Aliens, o Terminator, Robocop, pero tuvieron nunca como que iban a una escuela de dibujo. Bueno, a ver, estos ya saben dibujar bien. Tráetelos, van a dibujar esto, pero. Pero tenían buenas historias, exacto, no eran tal vez las historias así, mejores del mundo, pero te daban unas buenas historias de entre crossover, de Alien Depredador, que hubo hasta crossovers entre Alien Depredador y Terminator, o sea, el que quieras. Y Superman. ¿No? Y Superman, y Batman, y todo. Pero había buenas historias en eso, y de repente eso lo ves en la película Alien Depredador y dices, no, pues espérame, o sea, ¿cómo está esto? O sea, a mí Alien Depredador la uno no me gusta. La película. Pero la película, ajá. Sí, no, sí dije, me gusta un poquito más la dos, fíjate. Y eso igual es entre comillas, y como buena, más quítale toda la onda a los humanos. Ajá, exacto. Porque lo que me late es el Predator que viene en la 2. Sí. Que es como el que limpia los desmadres de estos güeyes de la 1. Ya la cagaron, ahí voy, órale, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en la 1, ¿qué te dicen? Que los aliens eran mayas. Hubo, o sea, parte de la extinción es por ellos. Por ellos, ¿no? Por los depredadores. Por los depredadores, dicen que las culturas tienen similitudes, sí, porque crecen a los depredadores. Exacto. A los Yahut. A los dioses que bajaban del cielo. Se llaman Yahuta, ¿no? Los depredadores. Sí, güeyes. Sí, sí. Visitaban a los egipcios, a los aztecas. ¿Qué es lo que vemos en la precolombino, lo que tú quieras? La, ahí ves la pirámide. Por eso ya se metieron las pirámides. Pero están en Alaska, ¿no? ¿Dónde se encuentran? No, en Groenlandia. Groenlandia. Ajá. Sí, ahí están. Dices, bueno, o sea, ¿cómo? Pero que okay. También están encontrando algo así, te di el otro día. Bueno, pero eso ya se muestra. Y aquí en esta película también te me dejan que los depredadores vienen en como en entrenamiento así a cazar aliens. A cazar aliens. Y dices, vale, man. Ahí es lo que decimos hace rato. Exacto. Los aliens siempre vieron aquí porque es por los depredadores. Pinche Ripley rompiéndose las molas a los pendejos y siempre estuvieron. ¿Para qué evitabas que llegaban? Pero bueno. Entonces va, se te va. Es que alguien perdió el memo. Es alguien perdió el memo. Y esto lo ves otra vez, esta parte lo ves, te lo confirman lo de los depredadores que traen a sus criaturas para cazar, así entrenar, cuando ves Depredadores, la película con el güey del pianista y demás, ¿no? De Alex Rodríguez. Que sale Machete y sale... Pero eso, pero es Robert Rodríguez, ¿no? Robert Rodríguez. No, pero el guión era fulano, ¿no? Pero el guión era... El guión es de él, la producción. Sí, pero es otro fulano. Fulano. Pero ahí ves, te confirman ya que los depredadores andan cazando como al máxima presa, ¿no? Y una de ellas, pues, es el alien en sí, ¿no? Entonces, esa es la idea. Por eso es que entrenan los depredadores. ¿No? Que la cagan en esta película. ¿Qué? Que de hecho hay un guiño en la de Depredador 2, ¿no? Que cuando pasan a su galería y tienen un cráneo de alien. Hay un cráneo. Ahí es donde por primera vez me emocionó. Sí, como a todo el mundo. Sí, sé que no soy único. Todos, sí, como a todos. Todos dijimos, ese guiño de... No, ¿qué es eso? ¡Me dio su madre un alien! ¡Ay, un pinche cráneo de alien, güey! Sí, y hasta le regresabas el video. ¡Chúpate esa replay! ¡Ese chingón, ese pinche! ¡Tiene un cráneo de alien, no mames! Sí, sí, sí. No. Entonces, desde ahí ya venía el guiño de... Todos esperábamos esa película, ¿no? Entonces ya cuando nos la dan por fin, dices, bueno... Es que ese es lo malo de la, tanto tiempo con expectativa que vas forjando. No. Pero había buena... O sea, había unas buenas historias. Es que esa expectativa te la dio todas las historias que sacó Dark Horse. Sí. Pues sí. Había muchas buenas historias. Y había muy buenas historias que puedes haber adaptado al cine y hubiera sido una muy buena trama. Y no la madre esta que terminamos viendo. Esas decisiones extrañas de los ejecutivos hollywoodenses. Que de repente la uno lo único que tiene que me gusta y es el enfrentamiento directo. Ya cuando tiene el aliens el mano a mano con el aliens el depredador. Ah, ¿no? El primer madre el primer, que se pelea, está bueno. Ese es. Y a mí me gusta mucho también el final con la reina. Ajá, tal. Sí, sí, sí. Aquí ya la ves suelta sin decir, sí, entre los esqueletos de ballenas. Sí, sí, sí. Creo que luego que me late. De ahí fuera mi historia, ¿no? Habrá gente que le guste, seguramente. Pero no, lo dudo. No. Y en cambio, ese final donde dices, güey, va a haber un híbrido entre aliens y Predator, va a estar bueno. Va a estar bueno. A la chingadera que también se Exacto. La segunda parte del Requiem. Sí. Entonces, no mames, terminas viendo la 1 y te quedas, güey, un pinche aliens depredador. ¡Ah, so puto! Y esa, ese que, pinche. Lo curioso es que yo no. Sí, las vi las dos de los aliens depredador versus. Y a las subidas. Y no recuerdo gran cosa. Nada más recuerdo que eran mayas. No son muy para recordar. Por eso. Son películas domingueras. ¿Qué chido? Ay, chido. Pues es que la 2 conecta inmediatamente con la 1. Esa nave que lleva al Predo Alien surge el híbrido. No sé por qué también se desarrolla tan rápido. Y está echando su desmadre ya en la nave. Y ya cae la nave. Y se estrella, cae en un pueblito bicicletero gringo. ¿No? Así tipo Riverdale. Así es. Una onda así, ¿no? Cae ahí. Pueblitos. Ahí cae. Entonces, ya toda la historia es los aliens en este pueblo. ¿Y cómo mandan a un depredador a limpiar el desmadre? Como el Don Chingón de... Es el Mr. Wolf de los depredadores. O el maestro. O el Batman depredador. O el maestro cabrón. Sí. Porque se llega y sí se rifa. Sí, también se rifa bien chingón. Pero fíjate, lo que mostró esa película es que es más gore. Sí, está bien carnicera. Está más carnicera. No, a diferencia... Y ahorita que dice acá Pancho el cómic, pues sí, también están los cómics de... Batman contra aliens. Y uno lo hizo Bernie Grayson. Y uno lo hizo lo ilustró Bernie Grayson. O sea, es una joyita nada más por el puro dibujo. O sea, la historia también no es tan buena. Como tampoco es tan buena la historia de Aliens Superman, que dices, Pero si no tenemos el fabuloso video que sacaron de Batman con, de, perdón, no, sí, Batman contra Depredador y Alien. Sí, mejor ese está bien chipocle, sí. Que también está el director es Andy Corolla. En esa época decíamos, ¿cómo estos directores no hacen cine? Sí, porque ese, ver, ese, ¿no?, Batman que sacas está bien fregón, está chingón, musculoso, mamadote. Que sí se le ven los ojos en blanco, los de Alex Ross, ¿no? Sí, el tipo de Batman. Y que creo que hay dos, ¿no? Ella. Hay dos videos así de... Hay varios, hay de Robin, Robin, de... Pero el más destacado de con Alien Depredador es este. Fue el primero, creo, ¿no? Uh-huh. Y hasta las cosas que sacó del Batarang. Ajá, sí. Bien cómicos. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, te dices, carajo, este pinche corto me dio más que toda una pinches... ¿Sí? Dos películas completas. Pues o sea, ¿cómo es posible? Es que tenía Batman. Por eso. Y es que sí, sí, era Batman. Pues saben, como el otro cortito también de su nombre es Castle, ¿cómo es el de? ¿El del Punisher? ¿De la lavandería? Que la no lavandería. Te dice. The Laundry Day se llama, ¿no? Laundry Day. Sí. Que tú sabes que es Punisher, pero nunca te dicen. Nunca te dicen Punisher. Que es. Sí, sí, sí. Pero tú lo sabes. Es este mismo actor. Ay, ¿cómo se llama? Jean. La anterior. Thomas Jane. Thomas Jane. Es ese actor, exactamente. Pero pues así está la saga de Aliens, ¿no? Sí está. Hay muchos cómics. Realmente, la mayoría de los cómics que hay ya son viejos. Hay pocos. Los videojuegos. Los videojuegos. Había uno que era de cuatro palancas, ¿no? Sí, se acuerdan. ¿Cómo no? Había uno interminable. Y... Que tenía ese radar de... Sonaba pim, pim, pim. Eso mismo lo usaron en Alien 3. Que realmente era el juego como el 2, con la música del 2. Sí, sí, sí. Que me acuerdo que era lineal y era simple en los pasadizos, ¿no? Y tenías tu detector bajito. Sí, estaba bien chido ese juego. Fue para Super Nintendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, yo no lo acabé. Sí lo acabé. Y yo no lo acabé porque nunca tuve consola. Yo iba a la casa de los cuates a jugarlo y pues ya, de repente, cuando no te dejaban ir, pues ya. Madre, ¿no? Hay uno para la compu que sale... O la farmacia, la típica farmacia que ibas a la farmacia, pero pues ya no había varo para de repente seguirle, ¿no? El de Aliens vs. Predator para la compu. Sí, también. Ese donde podías jugar primero, o sea, podías escoger entre el Alien, el Depredador o un humano. Y cada uno tenía su chiste para jugarlo, su estilo, porque por ejemplo con el Depredador tú te puedes hacer invisible y veías así el calor, ¿no? El calor, cambiabas tu visor y eso era padre. ¿Era en primera persona? Sí, First Person Shooter. Y era también cuando estabas como el Alien, también cambiaba la visión, estaba muy rara. Y la más sencilla, pero la también estaba buena, era del humano. Te rompían la madre. Cada uno tenía su chiste para jugar, ¿no? Y pues el más cabrón era el Depredador, a mí me gustó mucho. El más reciente, el Alien Isolation, creo que se llama. También donde juegas con la hija de Ripley. Ajá. Y es de no hagas ruido porque tú y te rompe la madre el alien. Está bien cabrón. Ya lo jugamos ustedes aquí una vez. Sí. O sea, lo que jugamos eso ha sido todo porque está bien cabrón. Si no pasamos más o que cualquier pinche ruidito ya te cayó el alien y ya valió madre. Está muy cabrón ese juego. Está bueno. Pero digo, así surge toda esta gama, ¿no? De periferias. Y llegando a tal punto que hasta tenemos, pues, ¿cómo llamarle a Prometeo? Precuela, secuela. No, pues es una precuela. Ajá. Pero, ¿cómo pero propiamente decir? No es. Pero mira, a mí me gusta mucho Prometeo. Mucha gente lo odia. A mí me gusta. Pero reconozco que tiene errores. Y una de ellas es que Ridley Scott, pues, como ya está viejo y hace lo que se le da su gana. Es que la verdad. Es Ridley Scott, puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que yo quiera y cambio lo que se me hinche. Pues sí, pelotas, ¿no? Yo los creé, yo los mato. Los va a destruir. Sí. Vamos muy bien con esta película. Yo los traje a la vida y yo me los puedo llevar. Tan simple no es congruente con la cronología de sus películas. Así es. Y en cuanto a diseño y tecnología. Sí. O sea, tú ves Prometeo y dices, no mames, esto no puede ser antes, 30 años antes de Alien. Claro. Es imposible que tengas esas naves y después... Lucas. Es algo como las precuelas de Star Wars, ¿no? O sea, güey, ponme cosas más viejitas, ¿no? Sí, que suben una lavadora ya. Que realmente... ¿no? Sí, o sea, y me gusta mucho, pero igual, si le quitas el factor a alguien, se me haría una película estupenda. Sí, se volvió muy buena. Es muy buena en ese aspecto, ¿no? Las referencias que tenemos en Alien en Prometeo son mínimas. Uh-huh. Aquí no son huevos, es el líquido negro, que no sabes qué son las vasijas que llevan los ingenieros que quieren destruir a la raza humana. Ajá. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nos crearon, nos quieren destruir los güeyes. Tal vez fuimos un error. ¿Ves un arte en esa cámara donde hay un alien? Ajá. Que ya es un alien como tal. Sí. Pero sin embargo te dicen que no es cierto, todavía no hay aliens. Es un pinche Chessbuster, el padre de todos los Chessbusters. Que parece estrella marina. Sí. Ves ahí el padre de todos ellos. Y de ahí nace un alien. Un proto-alien. Sí. Que está... Buenísimo. Sí, la neta. Fin. Esto es lo que de Aliens de Prometeo. Pero con Covenant, ya dices... Covenant, no vamos a echar spoilers todavía. Okay, ok, va. Y no por ustedes, sino porque un integrante de este cuarteto no la ha visto. No la ha visto, gracias. Nah, entonces no diremos más. Pero puedes hablar en general... O sea, yo siento que el gran fallo de Scott es que ya nos contó la historia dos veces. Sí, yo también. Y aquí nos cuenta una vez más. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Totalmente. Lo que hicieron los demás directores es, vamos a sacarte al alien de una nave y de una tripulación. Ajá, y vamos a ponerte en otro mundo. O sea, ya lo hicieron en otras cosas. O sea, ok, en la 4 vuelve a estar en una nave, pero ya no es la nave claustrofóbica. Encerrada, pequeña, sino es una pinche mega ciudad flotante. Exacto, ¿no? Entonces aquí otra vez, vamos a ver qué pasó. Y vamos a ir a un planeta y nos enfrentamos a lo desconocido. Se repite mucho. Sí, se repite mucho. Sí, y si llega un punto en que dices, güey, esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya me lo diste, esto lo vi en Aliens, esto lo vi en Aliens 1. Pero, o sea, pero sin embargo, yo creo que sí calza en el mundo de Alien esta película. A diferencia de Prometeo, no, sí, esta visualmente sí la siento parte de Alien. Sí, pero no es buena, ¿no? O sea, la historia a mí no me gustó. A mí tampoco. Me gustó 40 minutos y después ya no, porque hay muchos cambios al mito del Alien. Sí. Lo que decía, que ¿no? Te digan, que yo te hice digan mi alien, yo lo hago. Sí, yo creo que Scott dijo, pues yo puse las reglas, las puedo torcer, claro. Las aliens son más, van a ser por midichlorians. Sí, entonces él mismo como que quiere reestructurar todo el aliens y yo siento que es, que también quiso como de, a huevo voy a unirlo con Prometeo, a huevo, me vale madre como lo uno, pero se va a unir. Sí, lo puso la de otra forma. Yo estoy de acuerdo, pero de lo hizo más. Como de una forma de que a huevo esta pinche pieza de rompecabezas aquí entra, y si no entra le doy un pinche martillazo y ya entró. Sí. Ya entró. Así siento esta película de Alien Covenant, el esfuerzo de quererla meter a huevo con Prometeo. Y eso se ve demasiado forzado. Ajá. Y eso harta. Llega un momento que dices la película, ¿cuánto dura esta madre? ¿Todavía no acabó? Sí. Pero también el Alien digital está bien chingón. Ah, bueno, eso sí. Visualmente. El xenomorfo digital, todo lo que hace, que obviamente por falta de tecnología no puedes hacer hace 20, 30 años. Este lo hace de maravilla. Porque ya también la tecnología lo permitía. No, sí, sí, se ve bien chingón. Sí, sí, sí. Esa frase, y otro que va a decir como Lucas, ¿no? Eso era lo que quería hacer desde un principio, pero la tecnología no me lo permitió. No me yo ahora sí. Ahora voy a reemplazar todos mis aliens digitales, ¿no? Todas. Cámate, papá de Tony Stark. Ok, la tecnología me limita en mi tiempo. Yo ahora, pues a ver qué hace con Aliens Awakening, que es la siguiente parte. Así es. Y ya dijo que la filme en 14, 15 meses, ya está listo para filmarla. Híjole. Y a ver para dónde nos lleva. Híjole. Pues es que lo malo es que con esta baja puntos, entonces no porque, sabes ya si dónde nos falta Awakening y una más para ya ligártela con la primera Alien. Así es, así es. Y también dices, bueno, como ¿para qué vas a ligar? O sea, no, y ¿para qué vas a ligar con la 1? O sea, ¿qué tiene el punto? O sea, es que ya está rico. Cómo lo ligan al final de cuentas, ¿no? O sea, realmente es terminar haciendo una pinche historia que es un círculo que va a llegar al mismo punto. Pues es que ya está viejito y quiere cerrar ciclos. Pues ya, porque se siente que se le acaba el tiempo. ¿Qué, es innecesario, ¿no? Exacto. Yo siento que el gran chingón de los aliens también es de... Es una criatura espacial. ¿Qué? No nos importa los orígenes. No necesitas saber de dónde vienen ni cómo vienen. No. Ni qué fue primero, si el huevo o la reina. Exacto. No lo necesitas saber. O sea, ¿por qué el empeño de explicarte qué es un alien? Así. ¿Cuál es la necesidad? Si el personaje como tal funciona perfectamente y tienes mucho de dónde cortar con ese personaje, ¿para qué chingos a huevo tener que vinculártelo con otras películas? Créate otro universo, totalmente otra vez. Bueno, estoy en el universo de Aliens, pero ahora estoy en otro pinche lado, en otra parte, no sé, X, Y, Z. No, otra galaxia. ¿Y sabes qué es lo que ha que entre sus declaraciones también ha dicho que a él no le importaría usar una Sigourney Weaver digitalizada y rejuvenecida? Y dices, güey, como ¿para qué la vas a meter en una película? No tiene sentido. No. Igual que este J.J. Abrams con el episodio 7, ¿no? Para ligar. Ah, no, con Rogue One, perdón. Para ligarla con la saga, ¿no? Ajá. Entonces, igual puede ser. Y que sea el final que salga. Échale a la carga. Y dice ya. Una cosa así. Pero es una estupidez. O sea, yo realmente veo una estupidez porque con el mal sabor de boca que yo salí con Covenant, yo sí quedé así de, bueno, pues como, ¿para qué otra vez? ¿Qué le estás haciendo al alien, Pedro, que sales con mal sabor de boca? Ya ves, Victoria. Fuertes declaraciones. Esa babita del alien. Esa babita del alien. Como dijeran por ahí, esas piernas de la reina alien nadie las tiene. Ni Obama. Solamente. Ni Obama tiene esas piernotas. Ve nomás esa reina alien. Oh. Como saliva, cuánto lubricante. Pero bueno, estamos perdiéndonos en el camino. No. Entonces, digo, al final de cuentas, la película, a mí en lo personal, no me convence. Sí me quedo así como con muchos. Yo le doy 2 estrellas. Pues yo no me atrevo. Es que, mira, y Scott no es mal director, era muy chingón hasta. Pero no sé qué le pasó en esta. Es que ya está. ¿Hasta hace cuánto? ¿Hasta hace cuánto? Se chivo, prometió me gusta, se pero. Se llama la edad. Exacto, volvemos al punto. Prometió te gusta. Cierto, pero, ¿no? Porque si el capítulo realmente es su filmografía. ¿Hasta cuándo era chingón? Blade Runner es chingón, Aliens es chingón, Gladiador es muy chingón. Ay, pero ya empieza a hacer medio mal las cosas. ¿Con Gladiador? Sí, esa es una película como más plástica, no sé, como muy artificial la siento. ¿Sí la sientes? Sí, por muy, no, en cuanto a lo estético anda así, incluso la historia es un poquito como medio rara. No sé, hay, no es así mala gacha de... ¿Dónde la pones entre lo mejor? No, ahí es donde yo siento que empieza a bajar su esencia como director. Estoy de acuerdo porque cuando empieza... Porque, no, pero nada más tantito, porque en esta recuerda que, por ejemplo, hay unas escenas donde se ven estos tigres o leones, no me acuerdo, ajá, que tigres, con ellos, tigres. Se ven bien digitales, esos ahí sí dan el, así que el gatazo. Pero sí se ven así bien falsotes, y no sé, ahí es donde como que ya no me checó mucho. ¿Hizo la de Robin Hood? Ay, Robin Hood es malísima. Pues, ah, sí, malísima. Pero mala. Y el mismo Gladiador. De hecho es Máximo, sería el mismo look. Sí, el mismo. Y ahí empieza a dar como tropezones. Tío, es que Gladiador también tiene ese problema. Empieza muy bien. O sea, pues es buena, épica. Pero... Sí, el principio es sublime, pero a mi gusto empieza a decaer mucho, empieza a bajar mucho. Estoy de acuerdo, porque históricamente sí, el emperador Komodo sí bajaba a pelear a la arena, eso es cierto. Sí, no se lo sacó de la manga, eso es cierto. Pero, por ejemplo, güey, o sea, eres el mismo Gladiador en un momento se lo dice cuando se está entrevistando con la hermana del emperador, que le está diciendo, güey, es que yo solo soy un esclavo, yo en cualquier momento me muero en el pinche arena, ¿por qué quieres que yo pelee y libere a... como, pues, que peleen los senadores, que traigan... Yo soy un esclavo, a mí este güey me puede matar, en efecto. A tal grado el Komodo lo quiere hacer, que empieza la historia a bajar, porque dices, güey, entonces, ¿por qué cuando trajiste al pinche tigre de la Galia, que fue el Gladiador, que no? ¿Por qué no hiciste lo mismo? Voy primero con el pinche Gladiador, le meto un puñalada así, y órale, güey, te mares, y se acabó, punto. Ah, no, es querer crear todo el efecto dramático. Ahí es donde ves cómo empieza a decaer la película. Y ahí es cuando dices, pero es que para que puedas escuchar a Amy. O sea, sí, a huevos. No sé, ni a Lisa llorar. Lisa llorar, perdón. Y dices, bueno, ahí. Y lo ves en la de. Ya ves más marcado este hundimiento en Robin Hood. En Robin Hood no, sí es que digo, es que no sé, como que la estética es así como más plástica, no sé, falsa, por decirlo así. Y a mí me pasó con Robin Hood. A mí se me hizo totalmente falsa, así plástica. Es una aburridísima la película. Sí, mal actuado. Yo tenía buenas expectativas de Robin Hood y. Gladiador me gustó. Y así como que. ¿Qué pedo? ¿Qué? O sea, es casi Gladiador, pero en la Edad Media dices. ¿Qué pedo? ¿Ves de espaditas o narcos? Las demás películas de Ridley Scott también empiezan a bajar. Que yo ni las recuerdo. Ya me yo después de Gladiador. Algo de la Biblia, ¿no? Ah, sí, la de Christian Bale. Es más reciente. Exodus, ¿no? Pero es más reciente. Tiene como. ¿3 años? Ni la vi. Buena, digamos. Y te soy sincero, ni la vi, no sé, ni me acordaba de ya es como que le dan presupuesto y le dan chance porque... ¿Por qué es Ridley Scott? Ajá. No, ni la belleza de Exodus, ya. Ya no es hacer, a lo mejor ya no las hace con tantas ganas o... Y como yo soy Ridley Scott, pues, tengo a mi disposición un chingo de güeyes que pueden hacer cosas que yo ya no quiero hacer. Como Blade Runner 2. Pero esa, como que le tienen fe, ¿no? Yo sigue siendo productor, como... Pero le tienen fe. Pero, híjole, yo digo, el director es chingón, Denis Villeneuve es chingón. Es chingón, no lo niego. Pero Blade Runner... ¿Estabas manoseando Blade Runner? Pues no, mira. O sea, ya... ¿Para qué reparas algo que no necesita estar roto? Y no bueno, está es, roto? Es que no es rehacer la Blade Runner. Es como meter una historia dentro del universo de Blade Runner. Pero más bien es una continuidad. Secuela, pero no tienes por qué... No tienes necesidad, no hay necesidad. El universo y la historia tal cual de Blade Runner queda también. Veamos. Bueno, tuviste hasta 5 versiones diferentes de la misma película. ¿Para qué? No, ya había un videojuego que contaba la historia ya. Antes, posterior. Hombre, sí, ya no hay una novela que la escribió un cuate, ¿cómo se llama? Espero que esté haciendo los androides. Sí, con ovejas eléctricas, ¿no? Sí. Por este pinche loco que termina en el manicomio, ¿no? Pues imagínate, por eso dijo el Scott, pues, como que puede pegar. Y es cagado porque sí, tenía problemas mentales reales, tenía pedos mentales reales y sí terminaba en de repente en varios manicomios encerrado. De hecho se echaban sus LSDazos. Sí, tenía problemas de verdad. Oigan, pero estamos hablando de alguien. Pero bueno, sí. Ya regresamos. Pues vayamos corriendo. Es que el Scott es el que ha ido llevando la batuta mucho de alguien. Ser inevitable. No, bueno, es que todo eso encendió la llama y ahorita es el cabrón que quiere controlar todo. Sí, Y ya vimos el resultado con Covenant, con dos películas. Es que también es lo feo cuando un creador recurre a sus mejores éxitos para poder para poder seguir vigente, ¿no? Y seguir ganando lana. Esa es la bronca. Cuando ya no es por el arte o por el placer de hacer algo, sino porque lo que te va a habituar, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, igual Alien, ¿no? No estaba de más decir, pues ya fueron cuatro películas, ahí le paran, ahí Dios, ya no hagas más. Sí, pero por ejemplo, también eso te digo, porque al grado de llegar y decir, no, pues no, pues cancelemos la 5, la de Blomkamp. Ni Blomkamp. Para que no, pues porque las mías son las únicas chidas, ¿no? Ya no nadie más puede. Y ni siquiera ya dar el chance, ¿no? Mío. Y no, resultó también suyo. Pero bueno, véanlas, ya comentaremos más adelante en otra situación. Ya Covenant. Sí, otras cosas. De lo mismo Alien, ahorita han salido cosas muy chidas. Hace un año, cuando fue aniversario de 25 años, 30 años, sí. Ya fueron 30 años ya de Alien se regresó. Sí. Reebok sacó unos tenis bien chingones, que son los que usa Ripley en saca película. De ella. Este año anunciaron en la par de el Alien Reina, inspiraron Alien Reina y en la grúa. Y están grúa. Bien bonitos, búsquenlas. Sí, sí, se ven muy chidos. También padres esos tenis. Van a valer una madre, pero. Pues ¿una madre? Chidos. Una madre. Bueno, una madre. Todo el pinche sí, momento. Sí, los venden juntos, sí, los son los dos pares. Paquete. Sí, pero van a valer una madre sotote, es un pinche todo el convento. Dólares. Sí, para que no se venda más uno del otro, a los dos. Échate, llévate los dos. Bueno, y antes de terminar esto, nada más para cerrar. Hace rato comentamos que el 26 de abril fue el día de Alien. Uh-huh. Que es una fecha muy mamona porque se la sacaron de la manga por el planetoide, bueno, el satélite Acheron. Así es. Que es LV-426. Sí. Solamente por eso dijeron, pues sí, 4 es abril, 26 es 26, órale. Ese es el día de Alien. Ese va a ser el día Alien. Entonces está bien sacado de la manga, pero pues ya es... Oficial, se puede decirlo así. Entonces, cada año celebran el Día del Alien. Ese, que debería 4. Ser el 30 de abril, ¿no? Porque pues, prácticamente un bebé es un alien ahí que sale por el, no precisamente por el pecho. De la madre también. Y de la reina, madre, ¿no? También. La reina. Pueden festejarlo. Sí. Que también pone huevos, digo, no. Dirá por ahí el buenocito. Síganos en redes sociales. Escríbanos. Claro, coméntenlo. Y a ver qué sugieran los temas de Versus, porque nos hemos enfocado como que en cosas recientes. A veces queremos tener temas. Más clásicos. Más clásicos, o más bien que estén atemporales, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Ahí tenemos en el tintero uno de lo políticamente correcto. Así es. La otra vez pronto. Mencionamos uno de Anne Rice, que hay que hacer también, o de los vampiros. A mí me hubiera gustado haber hecho uno del Marqués de Sade, que acaba de pasar su aniversario luctuoso, pero... También nos enfocamos mucho al cine. Ajá. Y el reciente, como estás comentando, pero también podría ser, no sé... Un libro, un personaje, un escritor, un dibujante, no sé. Podría ser. Claro, por ahí tenemos entre los anteriores podcasts, uno contra Nolan, que nos quedó bien bonito. Podemos hacer de otros directores, como dices. Yo quisiera volver a hacer otro, una segundo de podcast, porque nos quedó bien chico. El podcast. Me gustaría volver a hacer otro para hablar de muchas cosas que han pasado en este... Industria tan buena. Ginecológicamente. Mis actrices porno ya son clásicas, ya. Las que no las ya están retiradas. Sí. Entonces. ¿Segunda? También estaría chido hacer uno de esos. A ver qué tal. Pero el podcast fue de temporada 1. Pero te digo, a mí me gustaría volver a hacer otro porque a mí en lo personal me gustó mucho cómo nos quedó ese. Sí. Y pues, quisiera volver a retomar un tema así porque, pues, existe, es real, ¿para qué lo niegan? ¿Quién es el alien? ¿Es real? ¿Existe? Sugerencias. Va que va. Síguenos en redes sociales, mándenos mensajes. Nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Adiós.